Enfoques. Bueno, la verdad fue una audiencia muy auspiciosa. Los jueces escucharon los planteos que hicimos, tanto desde la querella privada en representación de los familiares de la víctima, del Ministerio Público y de la defensa, ¿no? De uno de los imputados, que es por quien veníamos acá. Y bueno, pudimos desarrollar las tres partes con total normalidad. Como decía Luis, una muy buena predisposición para escuchar, sobre todo los planteos que se están haciendo desde un lugar tan lejano, ¿no? De donde se toman las decisiones que podemos llamar de en el primer nivel, uh-huh, que es en el superior en Viedma. Entonces, bueno, también contarles un poco de las vicisitudes, las tribulaciones que tenemos allá en la comarca respecto del acceso a la justicia y también las consecuencias que tienen las decisiones que toman algunos jueces, seres humanos, falibles, por lo tanto, como todos nosotros, pero que lo toman con una soberbia y con unas ínfulas de superioridad que apabulla, ¿no? Más allá de lo injusto del contenido de ciertos fallos. Pero bueno, en ese sentido se desarrolló una muy buena audiencia, que esperemos que tenga el sentido que, bueno, que la familia está buscando, que es una reparación dentro de todo lo posible, que puedan acostarse y dormir tranquilos diciendo, bueno, se hizo justicia, más allá que obviamente no se le puede devolver la vida a la víctima, claro, ¿no? Que sería la reparación total. Pero bueno, fuera de eso, nos vamos muy conformes, fuimos muy bien tratados por el tribunal, por el Ministerio Público, y bueno, y sobre todo por el grupo de familiares de acá de Viedma, que son verdaderos héroes, que bueno, están en todos los detalles, y en fin, en lo personal muy gratificado por la jornada que nos tocó vivir, ¿no? Pero que aparte tuvimos un fallo que dictaron tres jueces logrando un acuerdo en menos de 15 minutos, literal, ¿eh? Claro. Menos de 15 minutos. Imagínense qué puede salir de eso. Un fallo a las apuradas y sin pies ni cabeza. Que por eso también recurrimos y bueno, y estamos en este estadio procesal. Enfoques.